Nos vamos a quedar, como les decíamos, les anunciamos sin duda, y como podrán comprender, la subida Ubrique es uno de los grandes focos de atención a lo largo del fin de semana. Radio Ubrique que va a estar acompañándoles con el desarrollo de la prueba a lo largo de todo el fin de semana. Y además en el día de hoy, en el espacio de deportes, sobre todo con el foco puesto en el plano deportivo, y nosotros también a lo largo de la mañana queremos llevarles esa última hora sobre los preparativos y sobre los diferentes dispositivos, además, que se montan en nuestra localidad teniendo en cuenta la peculiaridad de esta prueba, ¿no? Que todos comprendemos por el corte de carretera más que se produce y lo que conlleva para nuestra localidad también, bueno, pues todo este despliegue y llegada de pilotos, familiares, espectadores, etcétera. Un amplio dispositivo, por ejemplo, de seguridad para que todo marche perfectamente, y en ese sentido tenemos a la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, además del Mayor o de Salud, por ejemplo, también en Virginia Bazán, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, amplio dispositivo, como es habitual en estos casos, que bueno, pues entra en marcha ya en las próximas horas, en realidad, en lo que respecta a esos cortes especiales, por ejemplo, de alguna calle, como va a ser en este caso la zona de Hipersol. Si te parece, comenzamos por ahí, por lo más próximo, de cara a los conductores. ¿Cuándo se cortará el tráfico en lo que es aquella zona? Pues sí, Juan Carlos, como estás comentando, hoy viernes pues estamos en todos los cuerpos de seguridad están hoy en una actividad pletórica, porque están, vamos, y muy intensa, porque hoy es el día en el que ya habían llegado anteriormente en estos días, habían llegado algunos participantes, pero hoy es el día de mayor afluencia de llegada, no solamente de los participantes, sino de todos los acompañantes. Entonces, están involucrados al máximo en todo lo que son las funciones de adaptación y colocación de todos los vehículos para que todo se desarrolle correctamente, ¿no? Como tú comentabas, la calle de Hipersol, la avenida de Estolín Dubrique, y continuación con la calle Sebastián Macías el Pato, pues va a ser la calle de más afluencia, ¿no?, para todos estos asistentes que están, participantes que van a llegar a la carrera, ¿no?, a lo largo del día de hoy. Por tanto, esa calle aproximadamente a las 5:30 de la tarde, pues se va a cortar el tráfico para lo que es la circulación de vehículos, ¿no? Hasta las 5:30 está, va a estar todavía abierto al tráfico, ¿no? Y en lo que se respecta la dirección Mirasierra hacia el cementerio, en esa dirección, pues ahí también se va a estar cortada y va a estar únicamente habilitada, como en las dos direcciones, por supuesto, para los residentes, ¿no?, de la zona. Así que, insistimos, a partir de las 5:30 es cuando se produce el corte de tráfico por la propia afluencia ya de vehículos que están realizando esas pruebas de verificación administrativa, técnicas, en torno a lo que es el recinto de la Plaza de Toros, ¿no? Sí, exactamente. Ahora mismo está en una actividad, inmersos en la actividad de llegada de todos los participantes, su colocación y siempre lo más ordenada posible, ¿no?, para aprovechar todo el espacio, y en eso estamos, ¿no? E incluso se han tenido en cuenta, pues es el tráiler de Segur que llega esta tarde incluso, pues se ha tenido en cuenta a la hora del cierre de la carretera para que este vehículo pueda entrar y dejar sus mercancías y salir, ¿no? Por eso ha sido una decisión a la hora de poner la hora de cierre, ¿no? Y yo creo que 5:30, pues, y bueno, ahora es importante que todos los ciudadanos lo conozcan, ¿no?, para agilizar el tráfico y que todos estemos informados, ¿no? ¿El tráfico quedará cortado en aquella zona o no? Imagino que ya una vez que finalicen las verificaciones, los vehículos estén dentro de la Plaza de Toros, bueno, pues se habilitará de nuevo la circulación en ese lugar. No, la avenida de Solín Dubrique, toda la avenida va a estar cortada durante toda la realización de toda la actividad, ¿eh? Porque no solamente allí hay muchos vehículos y lo que es la circulación de vehículos pues va a estar muy limitada y por tanto se va a mantener el corte en toda la avenida. Entonces, a partir de hoy a las 5:30... A partir de hoy ya, a las 5:30 hasta el domingo, después de las pruebas y de toda la actividad, se va a mantener cortada. Bueno, pues queda por tanto ese apunte importante para todos los conductores que nos estén escuchando, sobre todo. Bueno, pues ya saben que esa vía quedará cortada al tráfico a partir de las 5:30. Hablamos, Virginia, si te parece, del dispositivo en general de seguridad para esta edición, en el que, de nuevo, bueno, pues hay un plan especial en ese sentido. Hubo una reunión previa semanas atrás, pero además para cerrar flecos, sobre todo en nuestra localidad, bueno, pues tenía lugar el miércoles esa junta local de seguridad, ¿no?

y que la carretera pues se pueda abrir lo antes posible, ¿no? Y en el tema de la lluvia, pues evidentemente, eso es un término que no es incontrolable. La lluvia pues va a depender de las condiciones meteorológicas, y en este caso pues ahí estamos pendientes de las posibilidades, ¿no? De las probabilidades de lluvia. Esperemos que todo se desarrolle correctamente, ¿no? Y que podamos disfrutar de la prueba, ¿no? Si te parece, Virginia, recordamos los horarios de cierre de la carretera. La apertura ya es más relativo y dependerá del desarrollo de la prueba, aunque evidentemente, ¿no?, se intenta que haya bueno, pues una planificación en ese sentido, pero ya decimos que es más complicado ir al minuto con ese tema. Sí, nos decía, ¿no? Evidentemente, muy riguroso en cuanto a cuándo se cierra la carretera y, por tanto, empiezan las mangas de entrenamiento. Se va a intentar ser muy riguroso en ese sentido para llevarlo todo al minuto. Y bueno, pues si te parece, vamos con atentos los oyentes. ¿Cuándo se va a cerrar la carretera al tráfico? Mañana y el domingo. Sí, mañana sábado se va a cerrar la carretera a la 1:15, ¿vale? A las 13:15 horas se va a cerrar la carretera, ¿no? Y tenemos un horario aproximado de apertura a las 8 de la tarde, ¿vale? Y el domingo, pues, se cierra la carretera a las 8:30, ¿vale? Y el horario de apertura, pues, digamos, aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿no? Esos son los horarios que estamos manejando. Porque recordemos, insistimos, hay 120 pilotos inscritos y, por tanto, existe más posibilidad de que pueda haber alguna avería, que pueda haber alguna incidencia, ojalá que, por supuesto, no grave, pero esto va retrasando la prueba. Es cierto que la escudería Ubrique, los organizadores en cualquier prueba, incluso pueden neutralizar los entrenamientos y pasar directamente a la competición, para si ven que se está demorando todo mucho. Pero bueno, pues al final son cálculos y, por tanto, lo que sí que está claro, que mañana a la 1:15 se cierra la carretera. Bueno, pues la estimación en torno a las 8 se volvería a abrir, y el domingo, insistimos, 8:30 de la mañana hasta las 3 aproximadamente. Todo esto, cuando hablamos de la reapertura de la carretera, ya, bueno, pues ya es un pronóstico, un cálculo que más o menos puede andar por ahí, pero no es exacto. Virginia, ¿qué? En relación, por ejemplo, a otros aspectos, por ejemplo, zonas de aparcamientos, ¿qué lugar se ha habilitado? Sí, para el día de hoy, como ya he comentado, es un día de llegada de participantes y acompañantes y demás, pues hemos habilitado, está toda la avenida de Jesús Lindo Ubrique, y hemos habilitado la Plaza de las Palmeras, ¿no? Para eso, pues además hay una persona allí controlando la entrada de vehículos y gestionando el espacio, ¿no? Para que allí pues puedan estacionar el mayor número de vehículos, ¿no? Y eso para el día de hoy, ¿no? Imagino que fuera de lo que es la localidad, bueno, pues también hay zonas en los alrededores donde se irá dando acceso, a como otros años, ¿no?, a los vehículos que vayan llegando de fuera de nuestra localidad. Exactamente, ¿no? La zona de avenida de Jesús Lindo Ubrique, la plaza de... ¿Pero a qué te refieres? ¿A vehículos de sí, la misma misma organización, no, o vehículos no, de fuera? De visitantes, o sea, me refiero, a espectadores. Hombre, todos conocemos los espacios, ¿no? Los espacios son limitados y nada, yo simplemente, pues, son los que hay, los espacios son los que tenemos. En principio, pues, habilitando espacios, ¿no? Como en este caso la Plaza de Toros, que esperemos que, a pesar de las personas que están llegando hoy, pues, quede aún espacio, ¿no?, para visitantes, ¿no? Así lo señalizaremos con unas indicaciones, unas cartelerías que se han desarrollado, ¿no?, para indicar de forma ordenada, pues, a nuestros visitantes que puedan, donde puedan aparcar y dejar su vehículo, y siempre yo, pues, transmitirle a la ciudadanía y a los visitantes que hagan buen uso de esos espacios, por supuesto, y siempre respetando, pues, el medio ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Cuando, sobre todo, los espectadores de fuera que no pueden acceder a nuestra localidad mañana pasado, la antigua carretera, ¿no?, de Ubrique, sí que es utilizada también, ¿no?, en ese sentido, para la antigua carretera de Ubrique, la zona del Instituto de las Cumbres, toda esa zona también es bastante utilizada, y eso, como en años anteriores, ¿no? Sobre el parque de trabajo, al haber más inscritos, por decirlo de una manera muy llana, se ha tenido que estirar un poco, es decir, que va a acaparar más espacio, por ese hecho, como decimos, en lo que es la avenida Jesús Lendubrique y Sebastián Macías del Pato, bueno, pues va a llegar a, no sé si hasta la zona de la Plaza de Toros, ¿no? Todo eso será parque de trabajo, tanto mañana como el domingo, ¿no? Sí, así es, incluso yo me atrevería a decir que incluso más abajo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, fue una de las posibilidades que se barajaron cuando, para lo de que es el corte de toda aquella avenida, ¿no? Y es verdad que como hay muchos inscritos y demás, pues incluso yo creo que la avenida de Zulindubrique hacia abajo, hacia Mirasierra, alguna parte también va a estar ocupada por estos participantes, ¿no? En otras ocasiones, bueno, pues apenas ha llegado, ¿no?, a la Plaza de Toros y por tanto esta vez sí que se va a sobrepasar incluso. Sí, yo creo que sí, además va a ser un espectáculo visual, ¿no? Porque todas las personas que disfrutamos de este tipo de pruebas, ¿no?, pues ir allí y ver los vehículos, pues va a ser un espectáculo, ¿no?, para nuestros ojos. Y cuando hablamos de la lluvia, ¿se estaba pendiente de incluso la posibilidad de que la entrega de trofeos el domingo se pudiera desarrollar en el entorno del parque Rafael Alberti? No sé si esto se tiene presente, se sigue con esa idea, va a depender de la lluvia, no sé qué se ha hablado con el escudería Ubrique al respecto. Lo digo porque además supondría el corte de una de esas calles, ¿no? Sí, eso fue una de las posibilidades que se barajó, pero a raíz de las posibilidades de lluvia y demás, de lluvia o de no lluvia, eso se tomó una decisión y al final, para ser más claros, pues se decidió mantener el lugar de entrega de trofeo en la avenida de Solindubrique, donde se ha hecho como en años anteriores, ¿no? Por tanto, bueno, pues no va a haber esa alternativa este año, sobre todo por esa duda, ¿no? Ante la duda más vale contar con una decisión ya exacta, concreta, la de entregar los trofeos allí y, bueno, pues no barajar esa otra posibilidad, ¿no? Exacto, ya llega un momento en que hay que tomar decisiones sobre la mesa, ¿no? Tomar decisiones claras y esa fue una, ¿no? Y se decidió pues mantener la zona de entrega de trofeos que la que era habitual, ¿no? Sobre el trazado, bueno, pues la propia escudería, evidentemente, como todos los años, la organización ya ha ido con la señalización, queda prohibido la acampada, como en otros años, por supuesto, el aparcamiento de vehículos en lo que es todo el tramo, y bueno, pues los consejos que habitualmente se dan en ese sentido, ¿no? Sobre colocación muy importante de los espectadores. Sí, es importante vamos a resaltar que estamos hablando de una prueba automovilística con ciertos riesgos y tenemos que ser prudentes, no solo desde el punto de vista de turistas que vamos a ver la prueba, sino como participantes y ser muy rigurosos con todas las normas de seguridad y todas las zonas que están debidamente señalizadas. Y de verdad que quiero trasladar esa medida, ¿no?, que los ciudadanos pues sean conscientes del riesgo que supone y que, por favor, que siempre que tengan alguna duda, pues que contacten con cualquier persona de la organización, cualquier voluntario de Protección Civil, que como ya os digo, ha aumentado este año, cualquier miembro de policía y demás, y que resuelvan dudas y que seamos lo más estrictos posibles con todas esas medidas, ¿no? Dentro de lo que es el apartado de la seguridad, además la noche del sábado al domingo, ¿no?, suele ser un momento de especial atención por la afluencia precisamente, ¿no?, de visitantes que suelen llegar durante esa noche. Imagino que también especial atención para esas horas de noche y madrugada, ¿no? Sí, normalmente, pues claro, estas pruebas automovilísticas pues atraen mucho turismo y además se concentran después diferentes actividades musicales y demás en la zona y la afluencia de personas pues aumenta, ¿no? Con eso, por supuesto, pues eso está planificado, está organizado y, por tanto, el refuerzo no solamente policial, sino de Guardia Civil, pues también está adecuado a las posibilidades, ¿no?, que se nos plantean, ¿no? Y además están anunciados en ese sentido el refuerzo de controles de alcoholemia, drogas, etcétera, ¿no? Tráfico normalmente trabaja de forma independiente y ellos hacen los controles rutinarios y muchas veces pues la localidad pues no nos enteramos, la mayoría de las veces no nos enteramos desde la localidad de esos controles. Imagino que sí tendrán sus efectivos y harán sus controles rutinarios, ¿no? Y aunque ya entré dentro de otro área, pero bueno, decir que al margen de lo que es el dispositivo de seguridad, hay otros dispositivos importantes en los que participa el ayuntamiento, como lógicamente el de limpieza, que se han colocado en ese sentido contenedores a lo largo de todo el tramo, incluso servicios UVC, cabinas portátiles en diferentes puntos de todo el tramo, ¿no? Sí, así es. Mira, la empresa básica, la verdad que se ha volcado también con toda esta organización y evidentemente ellos han organizado todo el recorrido y todas las posibilidades que se puedan plantear y en el caso de contenedores, pues se van a establecer 24 contenedores a lo largo de toda la ruta y 3 puntos limpios en los que uno va a estar en la Plaza General IFE, otro en la avenida Sebastián Macías del Pato, que hace esquina con calle Borno, y otro en el Botellódromo, ¿no? Esos puntos limpios, pues además van a coincidir con aseo limpio, aseo, que además, por supuesto, se van a habilitar los aseos del cementerio también, y por supuesto, una vez que ya pase toda esta actividad, pues el lunes, pues una cuadrilla con 16 personas, pues se va a encargar de supervisar y vigilar toda la zona y quitar todos aquellos residuos, ¿no? Pero ya quiero transmitir también a la ciudadanía, pues, las normas básicas de higiene de la zona en la que nos encontramos, ¿no? Y siempre que seamos lo más cívico posible, ¿no? Bueno, pues la colaboración en definitiva por parte de todos en el aspecto de seguridad, también en el de limpieza, será muchísimo más fácil. Y no sé si hay algo más que apuntar, Virginia. Esperar, por supuesto, que como cada año todo se desarrolle, lo más importante en el capítulo de la seguridad, de forma perfecta. Ojalá que haya suerte, pero que además, ante cualquier incidencia, desde luego hay un dispositivo montado con unos 160 profesionales para cuidar cada uno de esos detalles, ¿no? Así es, ¿no? Estamos hablando de una cifra importante de personas que están ahí detrás, además de todo el tema de seguridad organizado también por la escudería. Y van a estar velando por nuestra seguridad y, por supuesto, pido la colaboración de todos los ciudadanos, ¿no? Para que todo se desarrolle correctamente y que todos disfrutemos de este fin de semana, ¿no? Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar y con el recordatorio, si te parece, ¿no? Que comentamos en el inicio, de que a partir de las 5:30 de la tarde hoy ya queda cortado al tráfico lo que son esas avenidas, la zona Hipersol, la avenida Jesús Lindubrique, y a continuación Sebastián Macías El Pato. Todo ese tramo queda cortado desde las 5:30 ya a lo largo de todo el fin de semana. Con ese recordatorio y con el llamamiento a la colaboración ciudadana por parte de Virginia Bazán, delegada municipal de Seguridad Ciudadana, nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, saludos.